Kike. Somos América. Resisto más sin besarte otra vez. Nuevamente quiero amar para sentir tu piel en mi piel. Nuevamente quiero amar y entregarte todo mi querer. Bésame, bésame otra vez. Dame tu amor. Dame tu amor. Quiero tu calor. Bésame otra vez. Dame tu amor. Dame tu amor, quiero tu calor. Y muévete, así, al ritmo de América. Resisto más sin besarte otra vez. Nuevamente quiero amar para sentir tu piel en mi piel. Nuevamente quiero amarte y entregarte todo mi querer. Bésame otra vez. Dame tu amor. Dame tu amor. Quiero tu calor. Bésame otra vez. Dame tu amor. Dame tu amor. Quiero tu calor. Dame tu amor, dame tu amor, quiero tu calor. Bésame otra vez. Dame tu amor, dame tu amor, quiero tu calor. Y con cariño, para Antofagasta, con mi amor, La Serena.